¿Te imaginas un programa donde se pueda hablar de pornografía y derecho estudiantil? ¿O sobre el aborto y el RIGI? Llega El Problema, donde las cosas se ponen sobre la mesa. Jueves de 19 a 20 horas por la Indie Rock y repetimos los sábados de 15 a 16. El Problema. El problema. Donde las cosas se ponen sobre la mesa. El Problema. Se ponen sobre la mesa. Bienvenidos, bienvenidas otra vez a la 16.000 edición del programa El Problema, el lugar donde las cosas se ponen sobre la mesa. ¿Cómo está, Franquito? Espectacular, un lujo, mucho más aliviado, peso como 45 kilos menos después de haber, lo voy a decir yo, porque si no me defiendo yo, nadie me va a defender. Cumplí, hice el asado. Ah, bueno. Hice el asado para yo, todos. Vos sabés que, perdóname que te interrumpa, prometo no hacerlo, pero... Hoy quise ir a Omic, vi que estaba muy ocupado porque pensé que iba a comer asado y comí manteca. Bueno, hubo una falla en consumidor, para los que no entendieron, para los que no saben, claro, mis comensales, lo volvemos a repetir, fueron y pidieron carne. Y no cumplí. Porque comimos manteca. Les di manteca. Nah, hermoso. Y cuando pusieron la mesa pusieron cucharas. Hermoso, no, sí. No, no, un lujo. Lo digo yo porque no plástico. Lo dicen. Se ve que muy rico no estaba, muy bien no lo estaban pasando porque algunos se fueron temprano. Pero sí, bueno. Es verdad, doy fe. ¿Quién será? Milagro, obvio. Y sí, ¿quién va a ser? O sea, obvio. Sí, llegó tarde, se fue tardísimo. Temprano. Puse 20-30 saco las mollejas. No, la entraña. La entraña. 20-30 saco la entraña. Eran las 9 y no llega. Se me estaba secando, estaba, pero como, no sé, como una suela zapato estaba. Como parto gallina estaba así. Bueno, como siempre, nuestros agradecimientos antes de comenzar a la radio, principalmente a la radio cooperativa Indie Rock. Seguiremos diciendo todas las veces que podamos, al revés, aportemos a que los medios de comunicación no sean hegemónicos, apoyemos a los medios de comunicación alternativos, valoremos distintas opiniones, no permitamos que se hegemonice la opinión ni la cultura. Para eso, una gran forma de aportar, además de escuchar, poner like, seguir en redes, sintonizar, es aportar lo que a uno le parezca y pueda al siguiente alias tele.cosmos.cuadra, reitero, tele.cosmos.cuadra, lo que puedan, lo que quieran, siempre es bienvenido para que podamos seguir sosteniendo estos espacios de comunicación. Agradecer al equipo, todavía Pili no llegó porque está rindiendo, espero que si llega tarde por lo menos apruebe, veremos cuando llega. A Pau, nuestra operadora, consejera y muchas cosas más. A Mili, a nuestra CM, consejera y muchísimas cosas más. Franquito, no te voy a agradecer nada. Ni hablar. Yo tampoco. Te detesto. Yo también. Sí, pero te amo. Te recagaría trompada. Pero te amo. Después de la discusión del otro día de San Valentín, te recagaría trompada. Bueno, me parece. En un momento sentí que me estaba peleando en serio. En un momento yo también, pero en un momento, ¿sabes qué? Sentí que no me estaba peleando en serio. Sentí como estoy poniendo toda mi bronca en una pareja que nunca voy a tener. Dije, bueno, todo lo que nunca dije lo digo ahora. Total, sí, ya que estamos. Total, con qué cosa estábamos actuando. Recién estábamos hablando fuera del aire. Qué linda colita que tiene Franco. Sí. ¿No? Con la lluvia esta tarde es una linda cola para hacer cuchara. Me declaro culpable. Contame un poco de tu culo. ¿Cómo lo trabajé o qué? Eso, ¿cómo tenés? Porque está muy formado, está durito. Bueno, yo cuando era chiquitito, aunque ustedes no crean, fui a básquet, no creo que se haya cooperado. Después, fui a fútbol, ahí empecé a entrenar. Mucha actividad física, siempre fui muy deportista, todo. Jugaba de 4, ida y vuelta, de 4 bien abierto. Bien, me encanta. Muy bien esa cola, ¿no? Porque vos sabés que hablo de linda cola, cucharita. La única y voy que a lo hacer... canso, Mili, fue. No, me parece que sos una degenerada. Yo, perdón, pero me tengo que reír. Es como cuando estás en el colegio, ¿viste? Y empiezan los chicos atrás. ¡Ja, ja, ja, ja! Y estás así y queda el otro riéndose, pero el que fue el que contó el chiste había sido el otro. No, me da la sensación de que estamos grandes para sexualizar todo, ¿viste? Sí, totalmente. Bueno, yo les voy a contar un problema que tengo con el sistema cultural del patriarcado. Me gusta que una mujer me haga cucharita. Bien. Me gusta. ¿Vos te gusta? Y debo admitir que sí, pero ¿no será que nos estamos revelando capaz que lo... ¿Viste que dicen que lo primero que te amansan es el lomo? No, no sé, pero viste que hay esas cosas determinadas que a los hombres nos gustan, pero que la cultura patriarcal, machista, no nos permite decirlo. Claro. Pero es muy cómoda la cuchara, chicos, ¿eh? Pau, ¿te gusta? Pa, ¿qué preferís, hacer o que te hagan cucharita, Pau? Las dos. Las dos. ¿Y qué hacen? ¿Qué mierda hacen con el brazo? El que te da vuelta. Depende. A veces yo no le encuentro lugar. La cabeza de la otra persona. Claro, yo hago eso, pero él le levanto la almohada. Se recalienta. ¿Cómo, cómo? ¿Así? Claro, te bajo de mi cabeza. No, si te voy a meter el brazo. Presiono el brazo. Y bueno, pero qué sé yo, depende. Es un ratito igual. La cuchara ratito, para dormir es media horita. O sea, no dormís toda la noche en cuchara, amigo. Incómodo. Pero de todas bueno, formas, yo quedo como medio cuerpo hacia abajo, medio cuerpo arriba de la otra persona. Bien, bien. Y el brazo, que queda de mi lado, lo pongo también como boca abajo, flexionado debajo de la almohada. Uf, se me hizo muy difícil. No sé si pude crear la imagen, pero... Fue, wow, un contorsionismo hubo ahí. Claro, sí. Yo recuerdo haber visto, se ve que viste cuando empezaba a buscar muchas cosas que el algoritmo después te tira, digamos, depende de lo que estuviste buscando. Y los chinos inventaron... Che, tengo un olor a vinagre, estuve lavando los pisos con vinagre. Lo sentís vos solo, eso pasa mucho, ¿vale? Ok. Sí. Los chinos inventaron como una en la cama, como un hueco, donde vos pones el brazo abajo de la almohada, pero no queda levantando la almohada, sino que queda en el hueco. Pasa que la almohada esa debe ser medio dura. Pasa que quizás es medio incómoda esa almohada, ser medio dura. No sé, yo pienso en que o sea, cuando hago cucharita pone la nana, cuando pongo el brazo abajo de la almohada me dice, me estás levantando la cabeza. Pues, y vos le decís. Bueno, ¿estás respeto. Cómoda? Sí. No sé. No está cómodo. Por eso me lo dice. Ah, bueno. No sé por qué te reís. No, me acordé de un video que vi hoy. ¿Qué video? No. No. ¿De los videos que contaste que mirás? No, en serio. Era uno que el chabón decía que, che, ¿y tu mujer es hincha de River? Sí, decía. Entonces le gusta el muñeco. Y estaban así como dos minutos hablando y le gusta. El muñeco Gallardo. Claro, el muñeco Gallardo, pero le gusta en la boca. Cuando va a la boca. Claro. Porque gana, siempre, moja. Y le gana a Cavani. Claro. Pero no ganó Boca en el último partido. No, pero... Hoy juega la Academia, papá. Hoy juega la Academia. Yo soy hincha de Academia, soy hincha de Racing. Sí, boludo, soy hincha de Racing. Es verdad, desde que naciste. Sí. No, me hice con el tiempo, después de que nos bancamos la quiebra, el descenso fuimos desterrados y no volvió ese día que una vieja chiflada decía. Después de ahí... Pará, Fran, ¿vos sos de Racing? Sí. ¿Eh? Te he visto gritar acá a Boca. Yo también. No, pero eso por Boca. Ah, solamente por Boca. ¿No la has visto con la camiseta de Boca y un piluso de Boca también? No, también me puse aquello de Real Madrid, no sé. Bueno, yo he hecho Racing. Boca miro volei nada más. Tengo cosas de Boca porque miro volei y básquet. Las disciplinas de Boca en ese aspecto lo miro, sí. Después, Y los videos de bomberos. Es más, tengo una foto en la cancha de Racing, adentro, en el banco suplente. A partir de ese momento, perdón, tengo que prender la mesa. A partir de ese momento, Racing empezó a ganar. Yo podría haber jugado de 4, pero bueno, no me vieron. Hoy podría haber sido Pichu. Wow. Martí Arena sería el suplente mío. Eso. Bueno, el sábado estuvimos lo de Franquito. Franquito cumplió con el asado. Pilar, la semana pasada, trajo sus alfajores de maicena, que hay que decir que estaban muy ricos. El asado de Franquito fue una locura. Muy rico también, la verdad. Y jugamos al uno, ¿no? Pará, no van a decir nada del postre. ¡Y el postre! ¡Pará! Tienes razón. Aparte, el postre aparte, después, otro día estaba más rico todavía. Sí. Me lo comí, me fui caminando, o sea, pará, digo como el ejercicio que me mandé. Fui hasta Muffins, uy. A comer helado. No, claro, comprar helado americana, fui a comprar helado, perdón, a comprar helado americana para ponerlo arriba del Apple Crumb. Ah, bueno, mirá el una locura. No la he probado esa, la voy a probar. No la probé con muy rico, Pavo. Sí, muy espectacular. Rico. La verdad. Muy bueno. Gracias. Despampanante. Después, bueno, no sé si jugamos al 1. A mí me quedan las dudas que hayamos jugado al 1. Yo juego las cartas con las cartas del 1. Después vos sos un tramposo, boludo. No. Vos sos un tramposo. No, vos sos un tramposo. No sé, no. No compro, no, así no, gana no. Cualquiera. Mañero sí, tramposo nunca. ¿No? Mañero sí, tramposo nunca. Milagros, decime la trampa que hice. Mirarle las cartas a la persona que tenés al lado, ¿es trampa o maña? Trampa, Milagros. Les avisamos que Milagros está con una cara de ojete terrible. Sí, se va a tirar un pedo con la cara en cualquier momento. Sí. ¿Por qué? Vos porque no la ves, no se me está intimidando, o sea... Pobre, no le digan cosas. No, vos, pero... Pago, que lo viste jugar, ¿te pareció tramposo o mañoso? Tramposo. Pero, pará, yo... Díganme la trampa que hice. O sea, no todavía... ¿Le mirabas las cartas a tu compañera? No, sí. No hay chance. Yo estoy sentado en la punta, ¿no? De la mesa. Sí. Está sentado en la punta. Tengo 5 personas hacia el ruedo. Claro. La nana, cuando iba a tirar la carta, tenía el mazo allá adelante y ponía la carta así y la ponía así. Y la estoy mostrando. ¿Qué querés que haga? O sea, no, digamos, no. Y después lo que hicieron fue una persecución política lo que hicieron, porque me pusieron una cámara directamente a mí. 3 minutos Franco. 56 segundos duró el video. En el cual y tuve otro más largo también, me parece. Sí, ahí bueno, en el cual tuve que jugar con la mirada totalmente recta y, discúlpenme la seña, así a todos. Porque no me pudieron Diego ganar. Con Mandillú. No, sí. Fue Diego Mandillú que salió a hacer agachar Racing. Les gané igual y sale en el video perfectamente como estoy recto mirando el mazo cuando están todos cagándose risa así. Porque ya sabías que te estábamos filmando, entonces empezaste sí. a cuidarte. No, pero les gané igual, digamos, no sé qué más querían que haga. Me inventaron las reglas. Ganando, Fran. Me inventaron las reglas porque me empezaron. Ahora vamos a ver. Para, eso es una buena discusión porque eso pasa mucho, ¿viste? En distintas casas, distintas personas juegan a su manera. El más 4 va con otra el más cosa, 4. ¿Pero dónde se vio? No, Fran. Juegan. Pero traigan un es regla. Es lo que les decía el otro día. Cada grupo, cuando se plantea jugar, pone sus propias reglas. Yo comparto. Claro, no, no es, vos me estás, no vos me estás hablando iguales. De cuando se conforma un Estado y cada uno, digamos, para traer la democracia pueden elegir su leyes. No me vengas con un régimen político, Hay un reglamento, pero descárguenlo. No, amigo, es que según el reglamento, por ejemplo, vos las cartas... No le puedes mirar la carta al otro. Vuelta, las puedes tirar en cualquier momento. No, el Fran, más 4 no es acumulable. Está una el Twitter. Cosa es jugar está el Twitter. Y otra cosa son está las leyes. Está el Twitter. Escuchá, los fundamentos... No, che, está el Twitter. Deja de seguir a Milei porque no está todo el Twitter. Pero no, escuchame, está el Twitter del uno que lo dice. Trampa, pa, ganaste con trampa. Tipo, el guachín que lleva la, ¿cómo se llama? La pelota a la plaza. Y si no se juega como él quiere, no se juega. No, si aparte juega como usted quisiera. No, pedorrísimo. Mirá, reglas que quiso poner Pilar. El más 2, no. Podés retocarlo con un más 4. El espejito. El espejito. Sí, yo también siempre lo juego así. No digo que sea así, yo siempre lo juego así. No. Por eso comparto lo que dice Gao, que son grupos. Lo que sí nunca había escuchado de Pilar, pobre que en su defensa no le puede decir nada, pero la escalerita. La escalerita. ¿Alguien la conoció? ¿Alguien sabía que uno podía ponerle a acumular 1, 2, 3, 4, 5 y tirar los 5 así? Yo creo que sí, que lo he escuchado. Vamos a hacer un recuento de las reglas que pusimos, los debates, y vamos a consultarlo después porque yo loco no estoy. O sea, no, Fran, no necesitamos consultar. No está loco, sos tramposo. No, porque fueron las reglas que decidimos en ese momento y estaban bien. No se resolvió democráticamente como yo lo digo, dijeron, pero no existe. O sea, yo está bien, jugué igual, les gané igual con esas reglas porque jugamos con las reglas sí, que igual hicieron. A mí era re fácil ganar. Sí. Y gané. Un desastre sí. Jugando. Pau tenía como un jet lag importante. Mirá. Vamos, importante. Vamos, regla número 1. El más 2 se podía, sumar, acumular con un más 4. Bueno. No, al final no lo hicimos. Pero se discutió. Se debatió. De hecho, al día de hoy me lo siguen afirmando. Hay que discutir las reglas del juego. Hay que discutir todo. Después, el más 4 era acumulable con el más 4. Nunca visto. Después, que el espejito se podía hacer con las cartas negras, tampoco se puede. Ah, eso no sé. Bueno, después. No, eso tampoco lo sé. Bueno. Después, que el espejito tiró Pili y costó como 3 manos entenderlo. Que ella quería hacer el espejito, no el hecho de jugar en su turno, sino que el espejito, ponerle un 4 verde, quería hacer espejito con un 4 amarillo. Ah, obvio, eso no. No, espejo es yo, petizo negro feo, y contra uno, digamos, se ve, tiene que ver del lado del espejo, el otro lado un petizo negro feo. Si no, no. Con linda cola. Claro, si es rubio, no. Es petizo, feo, pero rubio, no sé con yo. Linda cola. Bien. ¿Qué otra más? No, después hubo momentos. Ah, después hay otra que te doy la razón, que es que en los cortes tendríamos que haber descontado puntos. Sí, si no yo, sí. Ahí ganaba yo. No, sí. no tengo el papel. Sí. Traigo el papel. ¿Lo trajiste? No, acá no, pero tengo. Ah, ¿entonces lo podés truchar? No. ¿Está firmado alguien? Sabés perfectamente que Eli no me dejaría truchar. Cualquier cosa que sea hacerme perder a mí lo va a hacer. Ay, qué feo. Sí. Nah, me sonó muy a la bruja eso. No, es la realidad. Odia, detesta que yo gane porque soy insoportable. No, porque disfruto cuando gano. Disfruto cuando. Sí, pesado. Bueno, estamos para ir al primer corte del programa. Así ya arrancamos sí, con no. la segunda parte. ¿Qué? Sí, cómo no, digo, ya que tipas 4-1 ahora. ¿Te dejaron uno? ¿Trajiste un no chiste, Franco? Dame un ratito. Vamos ¿Pau? Con un tema de Daft Punk. Me encanta. Vamos con el tema de Daft Punk. I feel it coming. Bueno, ustedes saben, yo siempre sostuve que los hombres somos más pelotudos que las mujeres, en especial en la adolescencia. Y una vez mi papá era taxista y es muy normal que en el taxi se olviden cosas. Entonces parece que una vez unos pasajeros olvidaron un consolador, que aprendí que no se dice consolador, se dice dildo, porque eso es un tilde machista que tiene que ver con que la mujer está de mal humor si no la consuelan con la poronga. Entonces, como viene de a la mano de eso, obviamente mi papá me lo trajo, era un fémur, te digo lo que eso no era un pene, digamos. Era un fémur de plástico con forma de pene, y una vez con mis amigos a una quinta lo llevé. Las pelotudeces que hicimos con los pibes, con un dildo, ¿sí? Pero ¿quién mejor para hablar? Nuestra invitada de lujo, Alejandra. Buenas noches, sería, porque es de día todavía. Buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes, bueno. Muchas gracias por haberme invitado para compartir este momento. Buenas tardes. Muy bien, ¿vos? ¿Cómo están? Bien, todo bien. Presentamos un poco a Ale. Ale Elgard tiene un comercio, un sex shop, que entiendo que distribuye cuestiones sexuales, que no son solo porque juguetes para adultos. Muy bien. Bueno, empezamos con preguntas tranquilas. ¿Hace cuánto tenés el comercio? Bueno, ahora hace 4 años. Sí, 4 años. Sí. ¿Lo atendés vos? Sí, en este momento sí. Inicialmente lo atendíamos con mis nenas, pero bueno, luego mis nenas se fueron a estudiar. Sí. Y me dejaron a mí. ¿A dónde estudian? En La Plata. Ah, sí. Bueno, ahora Mori se volvió porque soy abuela. Ah, gracias. Pero abrí sí allá. Así que ahora sí estoy sola en el negocio. Cuando abriste, digamos, ¿no? Porque Tres Arroyos por ahí como que es medio tabú, o bueno, por lo menos sí, yo, sí, digamos, sí. Lo voy a plantear desde mí quizá. Quizá que no sé si por prejuicio o decir, che, impactará, se venderá, vendrá la gente, incluso capaz que hasta el día de hoy es medio, por ahí medio recelosa la gente así para entrar o algo. ¿Sentiste ese miedo a la hora de abrir o fue dale que va y va a andar bien? Bueno, en realidad es como vos decís, lo hicimos por esa pregunta, digamos. Justamente pusimos el negocio por esa pregunta, porque íbamos caminando por La Plata, nos metimos en un sex shop chiquitito, porque mucho no hay allá de este rubro, digamos. Y cuando salimos le dije a mis 3 hijos, le digo, si ponemos un sex shop en Tres Arroyos, digo, como para, le hicimos tipo desafío, digamos, de respecto de la pregunta que vos haces. A ver qué pasa, porque bueno, como no había ninguno en venta al público así con local, digamos, justamente lo hicimos por eso, a ver qué sucede si ponemos algo nuevo allá, algo que no esté en el mercado. Digamos. Y te agarró la pandemia encima en el medio. Me agarró, sí, la pandemia, sí. Bueno mejor. Eso nos tocó a todos. ¿Cómo? Ah, bueno, porque es verdad de haber habido un impulso a la creatividad sexual, ¿no? En la pandemia, ¿o no hubo una variación en ese aspecto? No, eso, bueno, siempre. O sea, siempre hay, pero bueno. Respecto que por ahí la gente, bueno, digamos, te pide o que le alcances a la casa o eso. Mira. Por ahí eso sucede en cualquier momento porque tipo también como que la gente también tendemos a ser cómodos, entonces por ahí claro. Te pido algo, te lo transfiero, me lo traes, me lo alcanzás o bien, digamos. Y digamos, ¿es por una cuestión de comodidad o por una cuestión de por ahí de, claro, de pudor, gracias por tirarme la palabra, de pudor, digamos, a la hora de entrar al comercio o por ahí, no sé, yo me da que voy a entrar así, digo, voy a ver así todo cosa, digo, ¿qué hago acá? Sí, ¿qué pido? Ahí, o sea, no sé qué quiero ahora. Sí, quiero obvio. Algo. Ahora ayuda. Lo vamos a preguntar. Quiero y mejorar. Ahora la vamos a preguntar. Sí, por ahí la Starter gente pack. Se asombra porque es como que entran y les parece que van a ver 1 o 2 productos. O sea, o 2 o 3 cosas y hay un montón. Son infinitos los productos. Hay un montón de productos. Entonces como que dicen, ¡guau! Esto es un montón. O sea, es como que por ahí el que no está instruido en el tema, digamos, es como que le parece que es escueto cantidad de cosas. Claro. Te hago una pregunta. Yo tengo preguntas que parecen serias y preguntas que son muy boludas. Sí. Ahora te pasó. ¿Vos lo tenés en local en? La Galería Tres Arroyos. Colón 467 en el local 26. Perfecto. Es la galería que también se puede entrar por La Valle. Por La Valle, sí. Pregunta. ¿Nunca te ha pasado alguna vez que, por ejemplo, vos desde el mostrador ves hacia afuera? Digamos, hacia afuera, sí. Hacia la galería. Sí, sí. De ver que pasa un tipo, una mina, como que se hace el boludo y dice, bueno, entro. Sí, sí, muchas veces. Sí, bueno, por ahí. Por ahí hay gente que ve a alguien adentro eso y dan vueltas por ahí hasta que... Por ahí como que un poquito de vergüenza o algo que da vuelta hasta que cuando se va, ¡tac!, entra. Bueno, pero no, bueno, va mucha gente, sí. Igual. Es como que la gente se ha ido... a través del tiempo educando en ese tema, quiero decir, entre comillas, ¿no? Con respecto a esto, digamos. Sí, porque en realidad, digamos, bueno, vos lo vas a saber mejor que yo, lo vas a poder quizás explicar mejor que yo, pero es más normal de lo que uno piensa. O sea, es normal tener, claro, relaciones, claro, totalmente, y usar, o sea, productos, es normal tanto totalmente como comer. Claro, bien. El tema, viste, ahí, que por ahí algunos tienen ese pudor hasta que rompen el hielo, quizás, o hasta que... Lo que pasa es que también venimos de un patrón, digamos, que para algunos es difícil de romper. Viste que la gente, mucho por ahí, nos resistimos al cambio, por ahí. Pero estas cosas existieron siempre, o sea, es algo totalmente legal, normal, digamos. Y bueno, hay de todo. La gente, ya te digo, la mayoría de los sex shops grandes en Argentina están para instruir a la gente, para educar a la gente con respecto a este tema, que no hay que tener vergüenza ni pudor ni nada, porque es algo totalmente normal, digamos. Yo lo que pensaba es que en la historia de la humanidad debe haber habido un montón de formas de búsquedas de placer que van más allá de la masturbación o el coito, digamos, normal. Pero claro, ahora además se están viendo, digamos, los productos y demás. Sí. ¿Qué, hay algo que sea, que tenga más preferencia? Digo, son como los juguetes o las cremas o no, o sale todo más o menos igual. Mira, la verdad que hay muchos productos que salen mucho. Por ejemplo, tantos geles, aceites, velas para masaje, epa, body splash, perfumes, afrodisíacos. Bien. Juguetes de todos, succionadores hay. De que, por ejemplo. Aceite, o sea, entiendo que cremas tienen que ver con una crema. No, perdón, con gel tiene que ver con gel íntimo. Sí, sí. Gel íntimo, sí. ¿Un aceite qué sería? Un aceite también es un aceite para masajes íntimo. Bien. También es, digamos, es como un gel, pero con una consistencia más corrediza, más ligera, digamos. Ok. Sí. Después, ¿cuál era el otro que decías? Están muy buenos porque vienen de muchos gustos. Así como viene neutro, que es el que lo quiere usar para lubricar nada más, viene también con diferentes aromas y gustos. Bien. Ok. ¿Gustos normalmente frutales? Sí, de todo un poco. Viene chicle, dulce de leche, mira, maracuyá, de todo un poco viene. Maracuyá, mi fruta rosa favorita. Mosqueta, de chocolate, mira, frutilla, de todo. ¿En serio? Sí. Bien, después juguetes. Juguetes. ¿Podemos? O sea, porque entiendo que, digamos, la mayoría... No, bueno, sí, la mayoría conocemos claramente lo que es el dildo, el... no sé, ¿cómo se llama el...? Yo soy un gran consumidor de pornografía. El vibrador de clítoris. ¿Tiene un nombre? Vibrador clitorial. Ahí está. Sí. Después está el que parece la copita del árbol de Navidad, que es como el anal. ¿El anales? Sí. Bien. Anales hay muchos también, masculinos, con vibración, sin vibración. Sí, ¿sí? Por supuesto, para la próstata. Bien. Sí. ¿Y cómo se llama? Anales. ¿No? Son anales. No, no digo masturbadores para el pene. ¿Verdad? Ah, masturbadores, sí. Sí, también. Bien. Sí. Vienen varias formas y okay, materiales. ¿El precio en qué varía? Mira, yo los productos que traigo yo son todos buenos, de buena marca y de buen material, digamos. Esos productos no pueden ser, o sea, tienen que ser de una buena fuente, porque ya te venden cualquier cosa, no es como comprar una remera, por ejemplo. ¿Entendés? Sí, son cosas delicadas para el cuerpo, son delicadas, sí, exacto. Así que... Claro, sí, porque además te vas a introducir algo, tenés que saber que va a funcionar. Sí, sí, claro. Sí, no, totalmente. No, aparte el material, vienen de material hiper suave, así, claro, sí. Imagínate que el material mal, también es muy importante. Plástico, no, no, imposible, imposible, porque los hacen a la perfección, de once, claro, los hacen. Alejandra pregunta, ¿no? Son un montón de preguntas. Normalmente, ¿quién es el que más da la cara a la hora de ir a consumir, el hombre o la mujer? Los dos. Bien. O sea, no, hay, sí, no es que se acercan, porque en términos generales es probable que la mujer disfrute con el hombre y el hombre con la mujer, porque son juegos para el conjunto. O sea, no hay una diferencia. ¿Viste? No, el hombre para mí es como más cagón para ir a pagar la presa. No, no. Comprar, compran los dos. Van los dos. O sea, o van en pareja o van separados, pero por igual, digamos. Van tanto hombres como mujeres. O parejas mayores también. Ya que, ¿eh? Sí. Los papás de Mili. ¿Y la lencería? La lencería infinita también. ¿Sí? Infinita, infinita. Pero digo, ¿qué sale más? ¿Como la lencería como sensual, digamos, o para juegos de roles? Todo. Traigo toda clase de lencería. Traigo lencería sencilla, lencería de diseño, conjuntos de diseño, lencería erótica, arneses. Bien. De todo. Y la lencería se vende muy bien. Eso, como, ¿hay algo que se venda más, como el, lo que vos decís, la gente consume más este tipo de cosas, digamos, más el juguete, más la ropa? Y la lencería, por ejemplo, se vende mucho, clitoriales se venden mucho, también anales también. Bien. Sí. Y la gente va y te cuenta cosas, te dice, ay no, porque mira, yo la verdad es que este me quedó nunca chico. Probé, no sé qué. Sí, la verdad que es buena la pregunta que vos hacés, porque es un ambiente muy cálido. Aparte, yo siempre he tomado todas las cosas con respeto como deben ser y como son. Y es un ambiente muy cálido, sí. Hay mucha gente que hace como una amistad, te cuenta. Por ejemplo, no sé, hay parejas que hace 50 años que están o 40 años que están y cuentan para recomendarte un producto, esto recomendalo, porque no sé qué, porque... Sí, la verdad que es un ambiente muy cálido, es muy lindo. Bien. ¿Y hubo así alguna anécdota o alguna situación que te dejó como sorprendida, que no supiste qué hacer? No, nunca. Yo siempre sé qué hacer. ¡Vamos! ¡Qué genia! Sí, ¡muy bien! Sí, mujeres. Mañana mujeres así voy. Queremos siempre. ¿Alguna vez que alguien quiso devolver un producto, por ejemplo, no? Mili pregunta no. Por si el micrófono no llega. La verdad es que en todo, desde que abrí, no me ha pasado. No. Yo sí puedo contar, digamos, una vez en un grupo de digamos, contando anécdotas de las OMIC, en otra OMIC, las OMIC son las Oficinas de Defensa del Consumidor, y sí, una vez uno contó, digamos, o sea, sí, obviamente sin dar nombre, era un OMIC de otro municipio, había contado esto que preguntó Mili, como que sí se había dado, o sea, no, que habían hecho un reclamo, y el reclamo era básicamente sobre que la habían vendido, o sea, con un tamaño, y al final era con otro... Y que no vibraba, una cosa así, conocé bien cómo era y cuestiones que, bueno, estaba el reclamo. O sea, existe, a lo que voy, por ahí quizás no pasó, por ahí si pasó se lo guardó para él, pero digo, o sea, ha pasado por este tipo de reclamo. Igual es uno, o sea, tampoco es que, digamos, siempre te pasa, pero sí lo he escuchado. Pelotudez que voy a decir, chicos, claramente, ¿eh? Como en la ropa deportiva están Nike y Adidas y abajo Fila y Reebok, ¿hay marcas? Hay marcas, pero a mí me gusta también comprarle mucho a chicas que cosen. Me gustan mucho las cosas, las chicas que cosen a mano, así, comprar o traer variedad, porque bien. La variedad hace también, es como que no podés traer siempre lo mismo, marca. Tengo cosas de marca y marcas conocidas, pero... Tampoco son mis preferidas, digamos. No, pero son lindas, juguetes, son hermosas, son de... Pero, Fisher Price, ponele. Juguete. Juguetes. Así que. Juguetes, sí. Hay marcas muy buenas. Yo traigo 4 o 5 marcas que son muy buenas. Y ya sabés que eso es como garantido, digamos. Claro. Porque... Garantía, sí. De placer. Sí, sí. De calidad y de material, de todo. Sí. ¿Juegos de mesa hay? Juegos de mesa hay. ¿Cómo son? Jueguito de mesa, cartas, quizás me gusta. Tipo así, hay. ¿Hay tipo alguno? Kama Sutra, hay tipo dominó, hay dados, hay dado con el reloj de arena, necesito está saberlo. La. ¿Cómo es? La perinola. ¿Nos podrías contar uno cómo es? Uno, ¿cómo es? El de los dados, por ejemplo, ¿cómo es? Los dados. El de los dados, bueno, viene. Hay varios con dados, hay como 3 o 4 con dados. Hay uno que es el reloj de arena que viene con las posiciones. Digamos, y bueno, vos tenés que tirar el dado y dar vuelta al reloj. Y bueno, no sé si respetás el reloj o no, no sé. Ah, ok. O sea, te toca la posición. Te toca una posición en ese momento. Y das vueltas y a partir de un momento ya. Claro, y después lo tenés que tirar otra vez y así. Si no, hay otro que es pregunta, acción más... ¿Cuánto vale el día de preguntar? No, ¿cuánto vale? El reloj de arena, ¿cuánto es? Claro, ¿cuánto tiempo tiene el reloj de arena? Un minuto, claro. Amigo, juego una posición. Sí, nada, que capaz que concentrado en el juego, yo con tal de ganar. Claro, por eso digo, no sé si lo respetás o no. Después eso, cada uno... Después hay tipo como la acción y la parte del cuerpo, digamos, por ejemplo. La acción y la parte del cuerpo son dos, pones acariciar cabello, no sé, cosas así. Lo que caen los dados. Después de cartas también hay. ¿De cartas? Así es como yo, ¿sabes cómo me lo imagino? Quizás nada que ver, tipo como el Pictionary. Sí, tipo preguntas. Bueno, tipo preguntas así, desafíos. Ahí va. Debes. Eso está bueno para la gente a la que le cuesta hablar, ¿no? Para sacar algunos, la fantasía. Claro, hay formas suaves, otros más picantes. O sea. Claro, bonito. Debes ejercer una felatio durante 30 segundos. Está bueno. Y sí, no, preparado. Yo lo digo así de forma graciosa. Sí, hay algunos que son programa, tipo pero... desafío, verdad, desafío, ponele. Uf, y ahí. Me gusta. Como, claro, como el verdad consecuencia. Dado, claro. Sí. ¿Qué precio tienen los juegos? Espera, ¿qué precio tienen los juegos? Y andan... Según el juego, hay de 9.000 pesos a 30.000 pesos, pero según el ¿Y tenés juego. Cuotas sin interés? Sí. Bien. Para los que tenemos tarjeta. Ya se está sacando la billetera. Sí, hoy me cierra la tarjeta. No traje nada. Hoy me cierra la tarjeta y tengo que ir a comprar cosas para mi nueva casa. Quizás meta ahí un armario de desecho. Mañana después de que cierre. Genial. Hoy cierra, por ende mañana ya puedo comprar. Por eso. Mañana ya está habilitado. Ale, ¿y te llaman para hacer tipo tupper sex? Sí, reuniones tupper, sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo? Me gustó. Reuniones tupper, por ejemplo, que se juntan varias personas, no sé, ya puede ser un grupo de amigas o eso, y yo voy a dar la reunión a explicar, a instruir justamente, educar con respecto a esto. Bien. Hablo, ¿no? Sí. Sí, ahí hacen lo mismo que ustedes, preguntas. ¿Cuál fue la pregunta más pelotuda que te hicieron? No hables de este programa, por favor, Te lo pido. Todas las que hiciste vos dijiste, voy a hacer una pregunta pelotuda, Claro. Yo aviso, claro, sí. No, creo que no hay preguntas pelotudas con respecto a este tema. No, creo que no. La gente está bastante... Digamos que va bastante bien con la educación. No, creo que no me han hecho preguntas pelotudas. Bien. No quiso quemar a nadie. ¿Y alguna no pregunta por cubrir a la rara, gente, pero, sí, bueno. Alguna pregunta que vos digas fue como me sentí rara frente a esa pregunta? No. La verdad es que no. No. O algo anecdótico. Por ejemplo, sé que estaba el chiste ese que contaba Yayo, o sea, claramente. No. Que decía, no sé, estaban así, estaban en la lista, decía, quiero ese, no ese es el matafuego, o sea. Una situación así anecdótica. Un poquito más chico, bueno. Bien. Me parece genial porque también es parte también de digamos, yo creo que de esto hay mucho consumo. Sí. Pero que muchas veces lo que nos frena, de hecho, porque yo tengo la fantasía de jugar jueguitos así, pero lo que me frena es un poco esto, lo que hablábamos antes, ¿no? La cultura, el tabú, pero me parece como hasta entretenido y erotizante. Sí, hay, la verdad es que sí, hay muchas cosas lindas, o sea, hay muchos productos lindos, juegos, juguetes también hermosos, o sea, y... ¿Vos no sé, consumís? Es una forma de representar el amor, el cariño, el sexo, que es una parte de la mente sana, digamos. Cuando claro. No, es una alineación del todo, digamos. ¿Consumís los productos? No. ¿No? No. No, pero no. La verdad es que a la gente les gusta tanto que es como que decís, me voy a hacer una parte en mi guardarropas de juguetes de por ahí algún día, porque gustan mucho, pero realmente no, soy... Y hay una especie de... Viste que no sé, como cuando compras por internet, viste que tenés como esa especie de calificación. Tipo, no, se hace digamos, como una especie así de calificación, entonces vos tenés, no sé, compraste este consolador, o sea, bueno, ¿cómo es que dijo justo? Perdón, dildo. Perdón, re ignorante. Bueno, sí, compraste este dildo, digamos, y bueno, la verdad es que este funciona bien para esto, tiene buena la vibración, qué sé yo, no sé, a otro día, no sé, es una... miércoles porque se le termina rápido la batería, qué sé yo, una especie así, digamos, de comentarios donde o lo recibís vos y después lo replicás vos. ¿Me explico la pregunta? Con respecto a los comentarios que hacen de los productos que compran por internet, digo. Porque yo sé porque, estos productos sabe recomiendo no comprarlos por internet. Claro, eso iba, porque yo... Justamente por lo que decía hoy del tema, porque no es lo mismo, suponte que vos compras una remera, bueno, ya está, si te viene chingada o no sé, bueno, es otra cosa, pero los productos para el cuerpo es como que siempre tienen que ser de buena fuente, siempre, y bueno... Y además, no esto criticar, de, pero, además esto de saber cómo usarlos, digo, que alguien te pueda explicar solamente cómo usarlos, sino también la cuestión de la higiene, me parece que hay algunas cuestiones que hacen a la seguridad que en internet por ahí no lo tenés. Sí, es cierto que los argentinos nos gusta medio, somos medio melones, así como... De persona a persona, ¿viste? Que llamas y te que marque uno, marque dos, marque tres. Yo quiero hablar con una persona, o sea, ¿viste? Es así, sí. Es medio... Y es como que te preguntan todo, que está bien, porque estoy para eso. Yo inclusive de estos productos no sabía nada, aprendí. Fui aprendiendo por mis hijas, porque ellas sabían y me enseñaron a mí. Bueno. Y bueno, y siempre uno tiene la oportunidad de aprender. Y la gente pregunta. A veces me dicen, ay, perdóname, te pregunto. Y no, y si para eso estoy, para que te saques todas las dudas que tengas que sacar, ¿a quién le vas a ir a preguntar? El vecino, o sea, es así. Todo preguntan. Hay gente que sabe más o menos cómo son las cosas, otra gente que no sabe, pregunta y bueno, por lo menos... Con respecto a la repercusión cuando abrieron el negocio. Con respecto a la repercusión cuando abriste el negocio. ¿Cómo fueron de los conocidos? Porque viste que estaba mucho de la crítica de no, ay, mirá lo que abrió el negocio, ese shop, y después, comprarte. Claro, ¿cuántos fallutos hubo de que la boca para afuera decían, ay, mirá, qué espanto esto, rompe contra Dios, patria y familia, y después están ahí, meta dildo, meta sol de reloj de arena y todas esas cosas? Bueno, alguna sí puede haber dado vuelta, pero la verdad es que yo... Sí, vos, Lucía. Justamente. Pero la verdad es que yo me ocupo de la gente, o sea, me nutro de todo lo que me hace bien, digamos. Y la verdad es que no son los más así, digamos, son muy pocos. La mayoría de la gente me conoce y sabe cómo soy, que es cálido, que es... O sea, ya me conocen como madre, como hija, como laburante, o sea, que sería imposible verlo mal, como decir, no sé, se te baja la reputación. Bueno, sí. O sea, no, poco y nada de eso. Es que tampoco es un delito, digamos, o sea, no... No es un delito. Ni de cerca, o sea, no. Pero para la crítica desarrollense es algo llamativo. Ay, bueno, lo que pasa es que los desarrollenses somos así más como... Conservadores. Pero se adapta. Ahora la gente tresarrollense está bastante más educada con respecto a esto e instruida, porque por ahí a veces no es por maldad. O sea, lo que quiero decir, a veces no es por maldad que hagan un comentario o por ahí le den vuelta la cara, sino que porque falta información, porque la gente por ahí es ignorante en el tema. A veces sí, es por eso, la mayoría de las veces, porque ni siquiera, por ahí uno queda vuelta a la cara y ni siquiera sabe qué productos hay, ni qué se vende, ni nada. Se acuerda del dildo nada más y... Claro, es que por eso te decía. Una vez usó y nada más, o sea, no. Sí. ¿Y vendés packs? Ponele, te vendo el starter pack para tu noche con tu amante, ¿no? 30 años en pareja, hace 6 meses que no la ponés... Y vendés tipo este jueguito, esta cosita, ¿vendés como paquetes a veces, relacionados a un concepto? A veces hago combos, pero como más que nada, digamos, por el precio, como para bajar precio, como hacemos todos, digamos. Haces un combo, te sale más barato el combo que ponele, pero... Claro, pero no bajo cada un concepto. Uno viene y selecciona, porque hay cosas tipo de bondage, también hay esposas, collares, látigo. ¿De qué era? ¿De bondage? ¿Qué es eso? Sí, perdón, no sé nada. Todas esas cosas. ¿Qué sería de bondage? Tipo, y como, son prácticas, digamos. Bien. Hay gente que le gusta practicar tipo sado, con esposas, con movilizadores, con... Claro, y ahora está muy de moda el tema de las cuerdas, de atar. Sí, ¿no? las cuerdas también. Mm. Bien. Y eso hay que saber usarlo también, digo, ¿no? Porque si no es un peligro. O sea, es como distinto. Mirá, claro, justo ayer anoche vi una película que se llama La Pasión de Cristo. Qué latigazos le pegaron, pero bueno, espero que no sean parecidos. Entiendo que el Sado no, no está. No, porque tenés distintos... Bueno, o sea, lo va a explicar. No, que no, bueno, pero justo se me viene la escena que le empiezan a dar látigo. Capaz que le gustaba igual al Jesus, claro, pero... Tiene distintos niveles, ¿no? Es como que viene uno que es como más suavecito y después de ahí como que vas pasando tipo niveles más expertos en el cual ya es más tipo soga, Sado. Claro, ¿no? Yo eso siempre pienso que uno... sea Juan o sea Juana, lo que sea, tiene que saber cómo con quién está, digamos, y la palabra segura, digamos, ¿no? Porque hay prácticas que pueden poner en riesgo incluso la vida, digamos, como la asfixia. Entonces hay prácticas que necesitan de esa palabra segura para decir, bueno, no, hasta acá llego, porque a veces en la fantasía se puede como ir escalando y después claro, por ahí algunos se no pasa. Sabes hasta claro no sé, cuál sería la palabra o sea es importante que esté esa palabra para mantener una seguridad, ¿no? Yo creo que eso es lo mismo que te decía recién, saber con quién estás practicando, con quién estás jugando a eso, porque vos no sabés, suponte, no sé, una pareja que tenés hace 25 años que sabés cómo actúa siempre, bueno, sí, ya igual, cada uno sabe. Lo mismo, puede ser que vos sabés cómo actúa esa persona hasta que en un momento no sabés más cómo actúa claro, esa persona. Claro, por ahí sí. Por eso es importante que haya una palabra y que hayan reglas de juego claras. Que capaz que te cebas también y no, sin darte por cuenta. Eso. Que eso también, más allá de la buena o mala voluntad. O sea, bueno, eso en realidad en la película, digamos, 50 Sombras de Grey, ahí se hacía, o sea, se hacía formal, tipo contrato, tampoco puedes estar haciendo un contrato, digamos. O bueno, sí, pero, o sea, no se hace escrito, pero sí por ahí. Verbal. No, bueno, bola, pero. Vos ponele, vete con una persona y decís, che, quiero sado. Vete después, una, dos, tres, cuatro veces, digamos, más, y después terminás con un. O sea, claro. El consentimiento, digamos, libre, informado. Sí, ya me la venía a pedir. Sí, es medio complicado el tema. Es, o sea, medio complicado. Era todo risa hasta que nos dimos cuenta que tartamudo que era jamón, digamos. O sea, estaba todo bien, pero. ¿El sado se practica? O sea, ¿se vende sado o se vende un poco menos que el resto de los hábitos hegemónicos de la sexualidad? No, se vende todo, sí. Bien, no hay nada como que se venda más, sino como que es muy parejito por lo que. Sí, es parejo, por lo menos, sí, yo la mayoría de los productos que traigo vendo todo por igual casi, digamos. Mira que es lo que te digo, que tengo mucha variedad. Por ahí a uno le gusta una cosa, otros otra. Entonces, bueno. ¿En San Valentín aumentaron las ventas? Sí. ¿O cuál? Me gusta. Sí. Bien. Sí. ¿Épocas del año que aumentan las ventas? ¿San Valentín? Muy bien. Mira, es indistinto eso. La verdad es que por ahí, los días de lluvia, ponele, no como hoy que hubo un viento tremendo, no sé qué, pero por ahí los días de lluvia va la gente como loca, ¿sí? ¿Viste? Bien, así, bien. O sea, no es que hay un momento del año como que va, sí, San Valentín se vende un montón, día antes, día después, día. O sea, ¿te sirve que los meteorólogos digan, che, va a haber una semana de lluvia torrencial? No, vamos al sex shop. Y vos, promoción, oferta, 30% descuento. Claro, sí, eso está bueno. ¿Cómo es el Instagram? ¿Eh? ¿Tenés Instagram? Sí, rompehielo.tsas. A ver, vamos a buscarlo. Rompehielo.tsas. Punto TS. No, estoy como loco, chicos. Yo quiero jugar a todo. Es una esta boquita. Yo quiero jugar a todo, ¿no? Bueno. Sí, tenemos un mensaje. A ver. Ah, por el contenido, ok. Pero tenés acá, ponele, y tenés un online. Pará, porque está comprando, Pau. Sí. No, porque tuvo restricciones de Instagram. No. Ah, mira. Mira, acá hay algunas cosas informativas. Sí. Muy bien. ¿Cómo sí, tengo que ir agregando contenido, pero bueno, ahora recién acabamos de vaciarlo, de sacar, porque nos habían, digamos, todo lo que tiene contenido sexual está restringido. Claro. Por Instagram. Entonces, cuando vos lo buscás, lo tipeás para buscarlo, que es lo que me dicen mis clientes y mis clientas, que no te encuentro, o la gente que va nueva, eso, no te encuentro, como que tenés que poner rompehielo.tsas para encontrarlo. Es una boquita con un hielito. Mirá, yo sé que entonces no estampaba la pregunta que iba a hacer hoy yo. Entonces, porque si Instagram, digamos, te tiene restringido, digo, sí. En algún momento te iba a preguntar, las habilitaciones comerciales para los sex shops, digamos, el municipio o, digamos, quien vaya a dar las habilitaciones sabe si tiene una especie de control de decir, che, no puede estar en una vidriera que da a la calle. Digo, porque conozco dos nada más, o sea, el tuyo y el de La Plata de Mecena Boy, que también está en una galería. Me da como, che, o sea, es casualidad o quizás es porque la gente... para que o por la rentabilidad, claro, en base al consumo, claro. Ahora, en ciudades grandes se están empezando a poner a la calle. Sí. Bien. Pero no hay, creo no, que pero eso, no hay nada que le impida. No, creo que eso de ponerla a la calle o en galería, por ejemplo, suponte acá, ya sabemos que las galerías no funcionan. El que va a romper hielo es porque sabe que está y va a comprar ahí, o me pregunta dónde estás y va a comprar ahí. Claro. Pero no es que ande gente paseando en la galería, digamos. No, es verdad, no es la galería en el coche. Hay un montón de gente paseando. En otros lugares sí, en La Plata, en Buenos Aires, un montón de gente paseando en la galería. Después el tema de que si lo querés poner a la vereda o lo querés poner en una galería, sí, totalmente. Ahí tenemos una pregunta que mandaron al WhatsApp de la radio. No sé si es pregunta. Dice lo siguiente: desde que se aceptó más la diversidad de género y la sexualidad entre personas del mismo sexo, se hizo más frecuente en la sociedad. ¿Crees que ayudó al consumo en esta clase de negocio? Dice, en los 80 y 90 eran casi inexistentes. Es o sea, si de la diversidad años. Sexual y la aceptación de la diversidad sexual ayudó a que haya más consumo. Entiendo eso de la pregunta. ¿A qué haya más consumo? No sé. Consumo siempre hubo. Lo que por ahí entiendo que quiere preguntar como que si... se consume más masivamente, digamos, o más libremente por ciertos sectores de la sociedad, digamos. Puede ser que pregunte eso. Que puede ser, lo que pasa que, bueno, como ya te digo, la gente se va educando, digamos. Es como que antes era todo como así, ¿viste? Cuadrado. Entonces, sí, todo se callaba, todo se... Entonces, bueno, la gente se tiene que actualizar, sí o sí. Y que si la diversidad de género ayudó a esto, puede ser que esté relacionado, pero no sé si la palabra ayudar, no. O sea, está relacionado, puede ser. Aumentó el consumo, digamos, pero hay una relación ahí, pero no es que ayudó. Yo creo que aumentó la confianza en la gente, que la gente haga las cosas bien, la gente se demuestre cómo es. Que es como tiene que ser siempre. Bien, pregunta... Bueno, el consumo siempre estuvo, habrá. Sí. Si aumentó, no aumentó, pero no ayudar, no. Y te hago una pregunta. Con el avance de la tecnología, ¿van apareciendo cada vez nuevos juegos, nuevos juguetes? Especialmente juguetes, lo que tiene que ver con la tecnología, porque obviamente juegos no. ¿Y los juguetes? ¿Hay algo innovador? Mucho. Muchísimo. Sí, porque es como, por ejemplo, los succionadores te hacen un ¿Los juguete. ¿Los succionadores son los masturbadores masculinos? No, los succionadores son de clítoris. Ah, es como que te... Sí, ya sea por ondas de presión o por la vibración misma. Okay. Que, pero sí, no sé, hacen ardillitas, hipocampo. No, muy bueno. De todo, un cintos. Con forma de ardilla. Sí. Súper. Sí, también. Es artificial. También. Tipo, sí, forma? Hay juguetes para pareja, hombre, mujer, así también. Que, ah, mirá qué bueno eso. Me gusta. Sí. O sea, ponele, vos estás acostada, yo estoy en el baño, tipo, leyendo el diario, ahí, sentado en el retrete. Y pregunta, el masturbador masculino, me interesa mucho saber. Yo me imagino que es como un tubo. Hay unos que son tipo tubo. Hay unos que son tipo tubo y hay... ¿Nunca viste uno? No entendí. No. ¿No? ¿Cómo es no, el no sé, movimiento? No, chicos, no realmente claro. Nunca vi, pero no que, chicos, soy un gran consumidor de pornografía, solamente no vi un masturbador masculino. ¿Cómo es? ¿Qué es un tubo? Lo que pasa es que no es innovador en la pornografía. Se introduce el pene. Bien, y tiene adentro un cosito que sube y baja por el glande. Claro, okay. Exacto. Y pregunta que tengo que hacerla. En la parte de arriba, ¿viene como algo para poner papel secante o para la limpieza? No, eso hay que revertirlo y lavarlo con jabón blanco y agua. Okay. Todos los juguetes se lavan con jabón blanco y agua. Bien, con jabón blanco, sí. Bien. Jabón de la ropa, jabón de pan. ¿No? Mira, o sea, y sí. Perdón, pero por algo especial, ¿es el jabón blanco y agua o...? No, o sea, es neutro. Claro, por eso es importante que sea neutro el jabón, ¿no? Sí. El jabón de glicerina, de tal cosa, ¿no? No, de glicerina no, jabón blanco, de la ropa. Bien, perfecto. Chicos, chicas, ¿alguna consulta más que ya estamos por cerrar? Yo estoy muy nutrido de acá, sí. Y con mucho ánimo me voy, ¿eh? Un consejo, un mensaje para las personas que quisieran incursionar por primera vez en el mundo de los juguetes y de los sex shops, ¿qué les recomendarías? ¿Qué juguete les recomendaría? ¿Qué juguetes y algún consejo como para que pierdan el miedo a...? Porque viste que está el comentario de los hombres mayormente, que lo he escuchado por acá, de que dicen que no es necesario para el placer un juguete. Y bueno, el que dice que no es necesario para el placer es porque no lo ha probado. No, quizás no es necesario, pero debe mejorar el placer, claramente. Sé que hace mucha diferencia. Se pierde, claro, de mucho quizás. Sí, hace mucha diferencia y la palabra, voy a hablar por mis clientes porque la palabra es un viaje de ida. Bien. De mis bien. Clientes. O sea, que se animen, que prueben, que vayan. Bien ahí. Bueno, sí. Animarse a probarse. Hay mucho. Pregunta, ¿te tiran onda? No, no, no. Bien, no. ¿Hay respeto? Sí, sí, mucho, muchísimo, muchísimo. Bien. No, porque te digo, 100% del prejuicio, Alejandra. Sí. Uno presupone, quizás con la mentalidad más patriarcal, masculina, esta mujer trabaja en un sex shop, tiene mucha experiencia, por ende en la cama de ser una fiera, quizás eso te lleva a que te acerquen hombres a tirarte onda como por eso. No, no, no. Es un ámbito respetuoso. No, no, es un ambiente muy, muy cálido y muy respetuoso y ya te digo, ya me conocen a mí como soy, o sea... Al toque. Sí. Es muy lindo el ambiente. Bueno, yo por mi parte, como todos los jueves en este caso, doy mi cierre. Cada uno siempre suele dar su cierre. Y muchas gracias por venir. Yo me voy hiper nutrido. La pasé bárbaro. Y realmente para mí estas cosas que a veces los hombres los tomamos tan... Siento yo que los hombres lo tomamos más a la ligera que las mujeres. Está bueno. Para mí está bueno saberlo y está bueno aprender un montón de cosas porque como arrancamos el programa, para mí era ropa, dildo, vibrador... No sabía mucho lo de ahí, la verdad no sabía. Mañana nos vemos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Que estén bien. Bueno, nada, ya estamos para cerrar, Pau. Si querés te cedo la palabra para cerrar. Claro, capaz que Pau tiene otra pregunta, ¿no? Por mi parte. No, también, no, pregunta no. Muchas gracias por venir y nada, también esto, digamos, lo que dice Jute, el hecho, o sea, no solamente poder aprender nosotros, irnos nutridos, sino también poder difundirlo, que después vamos a continuar por ahí también con el tema de la difusión, porque nada, es algo que si bien la gente, es cierto, que por ahí está más educada, más instruida, más informada, pero bueno, siempre, digamos, es bueno continuar con la información, ¿no? Difundiendo para que, como dijo Mili, digamos, también, mucha gente que por ahí tiene miedo no quiere incursionar, que le hagan caso a tus clientes de que es un viaje de ida. Claro. Así que bueno, por mi parte, contento este jueves. Muchas gracias por venir y hasta el próximo jueves. No, gracias. Bueno, lo mismo, Ale, muchísimas gracias. Vamos a recordar que estás en la galería ahí en Colón o La Valle, por donde se quiera entrar, se puede romper el hielo en Instagram. Y me pareció muy interesante esto que dijiste acerca de saber con quién estamos, la cuestión de cuidarse, de estar en un ambiente seguro. Eso tiene que ser siempre, ¿no? Cuando se ha cesado. Exacto. Saber con quién estamos. Es lo que iba a decir, ¿no? Pero bueno, cuando estás en una situación íntima también es como por ahí un lugar de vulnerabilidad, sí, distinto. Que está bueno que lo recordemos siempre, ¿no? La cuestión de cuidarse, usar preservativos. Por supuesto. Y bueno, eso, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por su tiempo. Bueno, nos vamos. Yo estoy como loco, chicos, lo tengo que decir. Ahora me va a empezar a sonar el teléfono. No, mañana, pero claramente voy a ir a ver el catálogo. Me hago cargo. Voy a ver el catálogo. Me resultó muy interesante. Quizás necesitaba esta charla porque yo era el estereotipo de. Para ponerla no necesito un jueguito, ¿eh? Claro. Me siento como el de la iglesia. Voy agarrando, sí. Pescando, ¿viste? La evangelizadora sexual. La voy a llamar Alejandra ahora. Bueno, un placer. Como nos vemos. Chau, chau. ¿Te imaginas un programa donde se pueda hablar de pornografía y derecho estudiantil? ¿O sobre el aborto y el RIGI? Llega El Problema, donde las cosas se ponen sobre la mesa. Jueves de 19 a 20 horas por la Indie Rock y repetimos los sábados de 15 a 16. El Problema, donde las cosas se ponen sobre la mesa. El Problema, se ponen sobre la mesa.